Bienvenidos a una nueva selección informativa preparada por www.paislobo.cl. El segundo mes del año fue decepcionante para la economía chilena, con una caída en el crecimiento que no se veía desde los peores momentos de la crisis financiera internacional. Según informó ayer el Banco Central, el indicador mensual de actividad económica, IMASEC, registró en el segundo mes del año una contracción de 1,3% respecto al mismo periodo del año anterior. Este es el peor resultado desde octubre de 2009. Las causas se encuentran en el efecto calendario, dado que febrero del presente ejercicio tuvo un día hábil menos respecto a 2016, y el impacto de los 43 días de huelga en Minera Escondida, el yacimiento de cobre más grande del mundo. Muestra de aquello es que el IMASEC minero se contrajo 17,1%, su caída más pronunciada desde que hay datos, según Banco Santander Chile. Mientras que el no minero subió un leve 0,2%. Sobre esta contracción, la presidenta Michelle Bachelet señaló que el gobierno hace lo que corresponde y hará todo lo necesario para estimular la economía. El ministro Valdés agregó que se tiene una economía sana, que el Banco Central lo dijo con todas sus letras, mientras que el presidente del Instituto Emisor, Mario Marcel, indicó que un IMASEC negativo a nadie le gusta, pero en este caso tiene nombre y apellido muy claros: la huelga de Escondida. La Cámara de Diputados declaró admisible la iniciativa de la diputada Camila Vallejo, del Partido Comunista, de reducir a 40 horas la jornada laboral semanal, contrariando la definición de la mesa de la corporación, que había afirmado que la materia es de exclusividad del Ejecutivo. En el seno del gobierno surgió la discrepancia. El ministro Rodrigo Valdés dijo que no apoyaba el proyecto si es que no involucra un cambio paralelo de los salarios, porque no se puede ponerle más carga a la economía en un momento en que se requieren más empleos. Pero el ministro del Interior, Mario Fernández, apoyó la iniciativa con el siguiente argumento. Comillas, una persona si llega a las 5 de la tarde a su casa en vez de llegar a las 8 o a las 9, ciertamente que al día siguiente, al irse a trabajar, va a ser mucho más productivo. El Tribunal Supremo del Socialismo oficializó ayer la composición del nuevo órgano partidario y citó a su comité central para este domingo con la finalidad de definir el candidato presidencial de la colectividad. Máximo Pacheco, jefe de campaña de Ricardo Lagos, expresó que el apoyo a Guillier obligaría a revisar la candidatura del expresidente si no tiene el apoyo del Partido Socialista. El comité sesionará el domingo desde las 10 horas en el estadio El Llano. La Democracia Cristiana espera la decisión de los socialistas, pero dirigentes de la colectividad señalan que no es aceptable una primaria de todos contra Carolina Goic y crece el entusiasmo de llevar a la titular del partido directamente a la primera vuelta presidencial. PRO, Evópoli y Partido Comunista, además del socialista, logran meta de afiliados a una semana del fin del refichaje. El CERVEL detalló que comunistas y socialistas superan los 34.000 afiliados. Las tiendas de Felipe Kast y Marco Enríquez Ominami ya no tienen militantes pendientes por refichar. Partidos como Revolución Democrática y Más Región, del senador Alejandro Navarro, también ya completaron sus procesos. Ante esta situación, el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, recordó que el refichaje habilita a su partido para tener un candidato presidencial propio. Las colectividades del bloque de izquierda apuestan a lograr la meta de militantes en agosto, plazo fijado por la ley para registrar las candidaturas presidenciales para la elección de noviembre. El Partido Humanista y Revolución Democrática todavía están lejos de la meta. Cambiamos de ámbito a lo policial. Un trabajador agrícola identificado como Pedro Gualamán Trimpay, de 46 años de edad, se desmayó en su lugar de trabajo, siendo trasladado hasta el Hospital de la Misión, en la comuna de San Juan de la Costa, donde habría ingresado sin signos vitales, aparentemente producto de una hemorragia digestiva. debido a la ausencia de médico en las últimas horas de este miércoles 5 de abril en el centro asistencial, se activó el protocolo correspondiente en estos casos, concurriendo personal de la Brigada de Homicidios de la PDI de Osorno para los peritajes y el traslado del cuerpo a dependencia del Servicio Médico Legal para su autopsia. La Bocar pericia vehículo hallado oculto en predio rural de Frutillar, en el sector de Villa Alegre. Fue encontrado un vehículo Mazda modelo 323 que tenía encargo por robo. El vehículo patente BZ9545 había sido sustraído en Puerto Montt el día 4 de abril del año en curso, dijo el subteniente Manuel Angulo Fuensalida. El oficial añadió que al sitio del hallazgo concurrió personal de la Bocar de Puerto Montt, cuyos peritos realizaron la toma de muestras y evidencias. Como decíamos, hay que señalar que el vehículo estaba oculto al interior de un predio rural de la comuna de Frutillar, al poniente de la ciudad, y presentaba una serie de daños. La madrugada de este jueves 6 de abril, personal de la sección de investigación policial CIP de Carabineros detuvo a dos sujetos que fueron sorprendidos en forma flagrante en los momentos que daban marcha a un vehículo Nissan estacionado en calle Manuel Baquedano, color Cochran, sector centro de la ciudad de Osorno. Los sujetos, con el afán de apropiarse del automóvil, habían forzado puerta y chapa del vehículo. La detención de los ladrones se debió en gran medida a la oportuna denuncia al Fono 133, que daba cuenta que dos sujetos, uno menor de edad, se encontraban revisando vehículos estacionados con el evidente ánimo de cometer un ilícito. Por disposición del fiscal de turno, los imputados fueron presentados al control de la detención en el juzgado de garantía por el delito de robo de vehículo motorizado. El suicidio de un trabajador de un fundo del sector La Poza, de la comuna de Puyehue, quedó al descubierto este miércoles 5 de abril, hecho que fue denunciado a Carabineros, quienes informaron al fiscal de turno, el que dispuso la concurrencia de personal de la Brigada de Homicidios de la PDI de Osorno para los peritajes propios de su especialidad, los que habrían descartado en primera instancia la participación de terceras personas en el deceso. El cuerpo de José Orlando Mena Sepúlveda, de 61 años de edad, domiciliado en el sector La Poza, fue trasladado hasta dependencia del Servicio Médico Legal por disposición del fiscal. En tanto, las causas que motivaron tan drástica decisión habrían estado en un cuadro depresivo que se vio gatillado por el extravío de animales al interior del predio donde laboraba. Mena Sepúlveda fue encontrado por su hijo pendiendo al interior de una pesebrera. Con el total respaldo de los cuatro consejeros regionales de la provincia de Osorno, se aprobó la tarde de este miércoles los recursos para ejecutar el proyecto de mejoramiento de Avenida República, cuya inversión alcanzará los 7.805 millones de pesos entre obras civiles y expropiaciones. Los cores Alexis Casanova, María Angélica Barraza, Richard Lepe y Juan Carlos Dualde apoyaron la iniciativa que presentó la Municipalidad de Osorno tras considerarla una obra fundamental y necesaria para un sector que posee más de 65.000 habitantes. El proyecto contempla habilitar una doble vía de 1.855 metros entre calles Ejército al Oriente y Chorrillos al Poniente, dotándola además de ciclovías para aquellas personas que utilizan este medio de transporte para trasladarse. A ello se unirá mobiliario urbano, paisajismo, refugios peatonales, señalización de tránsito, pistas de viraje a la izquierda, iluminación de la calzada y peatonal, además de nuevos semáforos. Los cuatro consejeros regionales calificaron esta obra como emblemática y necesaria para un sector que está en permanente crecimiento y que, lamentablemente en la actualidad, sufre el congestionamiento vehicular. En la mañana de este miércoles 5 de abril, la subsecretaria de Redes Asistenciales, Gisela Alarcón, dio la bienvenida a los 29 profesionales de la salud que se incorporan a nuestra provincia en el marco del Plan de Formación, Ingreso y Retención de Médicos Especialistas, de un total de 215 nuevos médicos que llegan a la región. La subsecretaria señaló que el programa a nivel local casi ha duplicado la cantidad de médicos en la red provincial de salud.